A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al último tema y ya prácticamente a la conclusión del tema de los dones generales y espirituales que estuvimos estudiando en este tiempo, en estas sesiones dominicales que hicimos, y la verdad creo y espero que haya sido de ayuda para quienes quieran repetir la enseñanza, para quienes quieran quizás saber, esto está todo grabado y está también incluso en la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera, está todo para poder escucharlo en repetición, están todos los estudios. Así que yo les pido que si quieren saber más pueden hacer cualquier cosa. Hay un buzón de mensajes en la página de la iglesia donde ustedes pueden mandar sus consultas y sus preguntas. También para esto, para los hermanos de aquí, si tienen preguntas bíblicas, ahí hay un buzón donde pueden también poner un papel con letra clara y anotar para poder tener así. Si los que nos escuchan de otras distancias, entonces pueden escribirnos al buzón de la iglesia, a la parte de mensaje privado y mandarnos sus preguntas y consultas respecto. Y aquí podrán escuchar desde el púlpito en vivo esas respuestas. Tienen que mirar, por supuesto, ese video cuando lo hagamos. Si Dios permite, quizás dentro de no este próximo domingo, quizás para abril, vamos a estar haciendo respuestas bíblicas del púlpito. Así que tengan en cuenta los que tengan sus dudas bíblicas. Bien, vamos a entrar entonces, como decíamos, a la conclusión del estudio de los dones generales y espirituales. Nos queda un don más para todavía concluir, que es el don relacionado a la interpretación de lenguas. Hemos hablado bastante de lo que es el don de lenguas en sí. Hemos visto sus características, cuál fue su necesidad al principio de la iglesia. Hemos visto también por qué Dios lo usó tanto y qué significaba, por sobre todo, para Israel el don de lenguas. También hemos visto profecías relacionadas a esto y hemos visto también que es un don que estaba muy ligado y en relación a los incrédulos en la fe en el Señor, aquellos que todavía no son salvos. Hemos visto que no estaban ligados tanto a la vida cristiana y a la salvación de los creyentes, ni tampoco es señal para ser un creyente y tener el Espíritu Santo. También hemos visto que es un don que entra dentro de los cuatro que estuvimos estudiando como dones temporales, que eran el don de sanidad, el don de milagros, entra el de lenguas y la interpretación de lenguas. Repito con lo que estábamos terminando el estudio anterior. Estos dones, esta forma de hablar en lenguas, eran, primero de todo, idiomas entendibles con su gramática, con su lexicología, con su morfología, con todo. Eran lenguas, o sea, idiomas, digamos, en una forma entendible a quienes los oían. Si alguien hablaba en lengua, venía un hermano de alguna zona que se hablaba otro idioma, que quizás no era griego, no era hebreo, arameo, o un idioma local conocido, entonces, si no había intérprete, entonces tenían que callar en ese hablar en lenguas y guardarse para sí la palabra que Dios tenía para dar o hasta que alguien pueda interpretar. Pero siempre, siempre en la Biblia, las lenguas eran idiomas. Ahora, en relación a que era un don, lenguas, era que la persona que hablaba en lenguas, y esto también hay que ver aquí, una cosa era que venía una persona que hablaba en otro idioma, eso no era don de lengua, era el idioma en que él sabía hablar. No era un don de lengua. El don de lengua solo funcionaba o se hablaba en lengua y no siempre se ve en Hechos, esto tampoco aclaré en el estudio anterior, no siempre que se habla en lenguas en el libro de Hechos era don de lenguas, sino eran lenguas desconocidas a los que oían lo que ellos estaban hablando entre ellos al escuchar el mensaje del Evangelio. Pero a veces eran lenguas desconocidas para los israelitas, pero no desconocidas para ese grupo de gentiles, como vimos también en el capítulo 10 de Hechos, en lo que fue la predicación en la casa de Cornelio y con todos aquellos que estaban ahí. Recuerden, Cornelio era gentil, era italiano o por lo menos era romano, y de esa manera él tendría seguro vecinos, personas que eran gentiles, que no estaban ni siquiera familiarizados con el hebreo, el arameo o con el, quizás hablaban griego, pero el idioma más nativo era otro. Eran lenguas para Pedro y para los varones que estaban con él como testigos de ese mensaje que se iba a dar, pero no eran lenguas como don, sino eran idiomas desconocidos para quienes eran los predicadores, pero no entendían qué comentaban. Posiblemente también esos que hablaron en lengua le estaban traduciendo a todos esos que estaban en la casa de Cornelio, que no entendían el idioma que Pedro en ese momento estaba hablando para predicarles el evangelio. Entonces eran traductores. En este caso entrarían a ser intérpretes de lengua. Ahora, en relación al don de lengua e interpretación de lengua, es que la persona hablaba una lengua distinta sin conocer por haber estudiado ese idioma. Aquí radica el tema del don de lengua. Por eso era un don, era una capacidad especial que Dios le daba a los apóstoles principalmente para dar el mensaje en diferentes idiomas en simultáneo para que la gente conociera. Yo creo que esos 120 que estaban, vayamos a Hechos 2, esos 120 que estaban al principio orando durante 10 días entre el momento de la ascensión hasta que vino el Espíritu Santo, en esos 10 días, ninguno de ellos quizás hablaba más que el idioma griego o el arameo, porque eran todos israelitas. Todos eran personas que estaban relacionadas a Jerusalén y Judea, o sea, estaban en la provincia sureña de Israel. Pero ninguno de ellos, creo yo, posiblemente algunos sí, porque viajaba, comerciaba con su oficio, podía hablar un poco algún otro idioma. Pero Dios los dotó a ellos al principio del evangelio para que hablaran en una forma milagrosa, porque dicen, ¿no son todos estos galileos? Una provincia al norte de Judea. Y era, ¿se acuerdan que los fariseos le dijeron a sus que estaban con ellos ahí, le dijeron, ¿puede salir algo bueno de Nazaret, de Galilea? Era una provincia despreciable. Ahí vivían la gente sin estudio, sin buen habla, sin elocuencia. Estaban las sinagogas donde había quizás algún escriba, alguno o unos cuantos fariseos para enseñar, pero la mayoría de la gente en la zona de Galilea, Nazaret y esos lugares eran gente que por ahí era, digamos, trabajadora, todo, pero no era gente culta. Y la admiración en Hechos 2, cuando estos empezaron a predicar, es ¿cómo puede ser si son todos galileos y los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Entienden? Ahí fue un don de lengua. Porque posiblemente Pedro, que si estaba predicando en arameo o en griego, y habían otros que lo estaban traduciendo en idiomas que hemos visto los países, no voy a repetir todo, pero hemos visto los países que fueron representados, eran varias naciones que estaban representadas en ese lugar, que estoy casi seguro que si eran realmente, como dice Hechos 2, galileos, entonces estas personas no tenían facilidad de idiomas, de hablar, estudiar tantos idiomas. Entonces estos predicadores, sin darse cuenta, comenzaron a hablar el evangelio en el idioma de esa gente, que eran sus hermanos de nación, que vivían en zonas de África, en zonas de Asia y Europa, y vinieron a la fiesta de Pentecostés para poder pasar la fiesta, y ahí es donde Dios, en esa fiesta de alegría, en esa fiesta del agradecimiento, en donde traían sus cosechas, sus frutos, y se hacía gran alegría por la abundancia, era la época del año de mayor abundancia, es donde Dios le trae por primera vez a la nación de Israel el evangelio de la gracia, de la paz y de la salvación a Israel. Era un tiempo en que el corazón de los israelitas estaba tremendamente preparado para recibir una buena noticia, porque la fiesta de Pentecostés en eso se caracterizaba, una fiesta donde la abundancia de todo lo que se traía a Israel era para compartir, para gozarse y para pasar un tiempo de jubileo, un tiempo realmente de gozo y alegría entre todos. Y en ese momento llega el evangelio por primera vez. Y ellos hablaron en lengua. En ese momento. Y dice, les escuchamos y les oímos hablar las maravillas de Dios. Fíjense cómo tomaron la palabra de Dios, por lo menos los 3,000 que recibieron a Cristo la primera vez. Tomaron maravillados, estaban no solo contentos, sino admirados. Estaban perplejos, pero a la vez de alguna manera entendiendo algo que capaz nadie nunca les había hablado de eso. Ese es el beneficio que tuvo el don de lenguas al principio de la iglesia. Que una vez, como hemos terminado también en el estudio anterior, una vez que la Biblia, las Escrituras comenzaron a traducirse, comenzaron a sacarse en varios idiomas, el Evangelio comenzó a llegar a muchos lugares. Y estoy casi seguro que así como la Escritura estaba en griego principalmente en el Nuevo Testamento, también muchos habrán en la antigüedad traducido el mensaje. Quizás escribieron algunas partes de la Biblia en un idioma como el fenicio, como el de Tiro, como el de Sidón y como otras naciones cercanas a Israel en árabe, quizás y en arameo y otros lugares. Una de las traducciones antiguas que tenemos nosotros al arameo se llama la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es una traducción, está en español, pero es una traducción de otra traducción, porque era la traducción que se había hecho del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma arameo. Y del arameo hicieron una traducción al español. No estoy diciendo que es una mala Biblia, pero nosotros debemos saber que es una traducción de una traducción. No es una verdad completa traducida, pero es una Biblia interesante cuando uno la lee, pero vemos que desde los principios, de los albores del cristianismo, ya se comenzó a traducir fuera del griego la palabra de Dios, fuera del hebreo y del griego. Y posiblemente así fue traducida. Entonces, cuando las traducciones, porque recordemos que no habían extremadamente muchos idiomas en los que no hablaba la gente que no sea el griego. El griego era el idioma prácticamente hablado por todas las naciones en el mundo romano, en lo que era el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano, que algunos creen que Pedro y otros habían de los apóstoles habían llegado. Pero el griego era un idioma muy conocido y por eso la escritura estaba en griego. Posteriormente sí llegó el latín y otros idiomas más en que se tradujo. Pero una vez que la Biblia estuvo completamente, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, ¿qué se acabaría? Las profecías. Y las lenguas cesarían. ¿Entienden? Porque llegaría lo perfecto, llegaría lo completo, que es la revelación total de la palabra de Dios. Una vez que la revelación, no hace falta más ninguna profecía más que las que están en las Escrituras, que nos llevan muchísimos más años a nuestro presente, nos llevan a muchos más años adelante en lo que es el final de la historia. Y que no hay final, porque la Biblia termina con un amén, pero en relación a la revelación de Dios. Pero el mensaje de Apocalipsis 21 y 22 es un mensaje que trasciende hacia la eternidad. No termina, no tiene fin. La palabra que se usa es eterna y para siempre en esos capítulos. Y gloria a Dios por eso. Así que es importante, hermanos, que sepamos que las lenguas tuvieron una necesidad. Por supuesto que existieron y fueron necesarias. Y el Espíritu Santo dotó a hombres y mujeres, quizás, que tuvieran este don para colaborar en el principio de la iglesia para predicar la palabra de Dios. Solo para eso. Las lenguas no tuvieron otra función que para eso. No eran ninguna señal del Espíritu y tampoco eran señal o era algo que se tenía que hacer y practicar dentro de la iglesia. No era para edificación como el que sí se estudiara las profecías. Más que hablar en lengua, decía Pablo, que profeticéis, o sea, que hablen, que prediquen, que enseñen, porque eso es en el Nuevo Testamento el don de la profecía. Vamos a ver entonces, teniendo un poco el repaso más o menos de lo que dimos la semana anterior, el estudio anterior, vamos a ver entonces algo brevemente sobre la interpretación de lengua. Este es un don también. Y así como en las lenguas era algo que alguien podía empezar a hablar en un idioma que no lo conoce, en una manera perfecta, entendible, con todas las reglas, así también alguien podía empezar a interpretar las lenguas, podía empezar a interpretar un idioma distinto sin haberlo conocido nunca en la vida. ¿Entienden? Esto era el don de lengua. Si alguien aparece allí, quizás en nuestro portón acá en el templo o quizás aparece en una congregación de los hermanos que nos están siempre siguiendo, pero si aparece alguien que está hablando, por ejemplo, en turco y se levanta el hermano acá enfrente y le empieza a interpretar sin darse cuenta, y él no sabía nunca hablar turco, pero él empieza a hablarle y empieza a decirnos, el hermano está diciendo esto y aquello, y ni hasta ni él se cree que está entendiendo lo que habla esta persona que nos habla en turco. Entendemos, esa era la interpretación de lengua, el don de interpretación. Una cosa era traducir y otra cosa era interpretar las lenguas, aunque son muy parecidas, pero es interesante que en este caso Pablo está hablando de la interpretación. Este don pues, se lo ve en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 10 principalmente. Aunque está muy ligado al de lenguas, no se lo debe confundir con la interpretación de lenguas por señal a los incrédulos únicamente. Más bien, era para interpretar en forma inmediata y sin conocimiento previo el hablar en lenguas o idiomas de un visitante en la congregación o persona que aparecía con el mensaje de Dios en algún lugar hablando en un idioma extraño a la zona. Esto también hay que entender algo. En la antigüedad o al principio de la predicación del Evangelio, al principio de la iglesia en el primer siglo, una vez que empezó a trascender el Evangelio, en especial con el apóstol Pablo, que llegó a muchos lugares, interesante que Pablo a los corintios también les dijo que él, yo dice, si alguien hablaba 10,000 palabras en lengua, yo prefiero hablarle 5 o 6 palabras en lengua entendible, pero que edifique, ¿entienden? Entonces, en este caso, a veces podía llegar un hermano a una iglesia, capaz estaba de viaje por trabajo, por una razón u otra, por visitar a algún pariente, y se enteraba que había una iglesia cristiana por ahí. Entonces él se iba, pero no hablaba el idioma. Llegaba a ese lugar y por ahí empezaba a saludar en su idioma o decir, no sé, Dios te bendiga, paz hermano, no sé, los saludos que se hacen la gente a veces. Y llegaba así, le decía, nadie lo entendía, pero por ahí alguien le brotaba el don de la interpretación de lengua y le decía, bienvenido, ¿cómo le va? Pero le decía en el idioma que hablaba él. Y ahí ya le traducía todos los idiomas, pero era algo muy espontáneo, muy así, ahí nomás salía eso. Entonces, esto era lo que Dios le daba. ¿Por qué? Porque posiblemente ese hermano, y casi siempre la interpretación de lengua, está relacionado a alguien que viene con el mensaje de Dios o con un mensaje para la iglesia. Esto también atiendan bien en el tema de interpretación de lenguas. Por eso Pablo le dijo, como vamos a ver, por eso Pablo le dijo a ellos que si no hay intérprete, calle en la congregación, que espere, que vean que haya alguien que va a interpretar. Si es que no aparece el don de lenguas, Dios no le dota a algún hermano en la iglesia para que le interprete, entonces que espere. Espere hasta que llegue el momento o que venga un traductor, alguien que habla el mismo idioma, o surja un intérprete de ese mensaje. Normalmente se daba porque Dios quería que ese hermano que no hablaba quizás el idioma donde iba esa iglesia, pero tenía que dar el mensaje. Entonces Dios despertaba la interpretación de lengua en algún hermano como un don especial, y hasta pienso que posiblemente este don de lengua y de interpretación de lengua era temporal en el sentido que no permanecía todo el tiempo con la persona. ¿Entendemos lo que les quiero decir? Posiblemente esos 120, y de eso, pongámosle que de esos 120 habían esas 17 naciones representadas, o 14 o 17 creo que son en Hechos 2, pero estaban representadas ahí, y bueno, vamos a decir que unos 14 hermanos, 15 hermanos, empezaron a interpretar el mensaje que Pedro estaba predicando. Y capaz que después nunca más hablaron en lengua. Se les fue totalmente la capacidad de hablar esos idiomas. Hasta en ese sentido creo que el idioma, las lenguas y la interpretación de lenguas era un idioma que era temporal, momentáneo, para la sazón, si así se demandaba la razón que esté el don. Y el Espíritu Santo le dotaba momentáneamente a la persona para interpretar, pero lo importante era que haya entendimiento. ¿Entienden? Capítulo 14 de 1 Corintios, voy a agregar un pasaje porque ya que hablamos del entendimiento en relación a estos dones, vamos al capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 15, porque hasta hay cosas que nosotros siempre hacemos y no sé si lo hacemos con entendimiento, pero voy a tratar de hablar esto en relación a las lenguas. 14, versículo 15. ¿Qué hay pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hablaré en lengua, pero hablaré para entendimiento. Interpretaré lenguas, pero la interpretaré para que haya entendimiento. ¿Entienden? Estoy repitiendo de otra manera, pero tratando de ver para qué eran importantes las lenguas. Era para que entienda la gente. Era para que comprenda. De alguna manera, creo que el don de lenguas también era una interpretación a la vez. En las dos formas funcionaba. En Hechos 2 vemos que empezaron a hablar en lenguas y a decirle las maravillas de Dios ¿a quién? A quienes no entendían el idioma que hablaba Pedro. Entonces hablaron en lengua el mensaje de Pedro, pero a la vez estaban interpretando a Pedro para aquellos que no entendían el idioma que Pedro en ese momento estaba predicando por primera vez el Evangelio. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero ¿qué estaban haciendo a través del don de lengua? ¿Qué estaban haciendo los primeros cristianos a través de la interpretación de lenguas? Estaban dando entendimiento de la palabra de Dios. Solo para eso era el don y la interpretación de lengua. Recordemos y tengamos en cuenta un aspecto histórico aquí. Tanto en el don de lenguas como en la interpretación, debemos saber que las escuelas de idiomas no eran tan frecuentes como en lo contemporáneo. A su vez, el Evangelio de Cristo aún era muy nuevo en los primeros años del naciente cristianismo y predicado a gente de bajos recursos, que no tenían posibilidades de estudiar por los costos que esto demandaba. Por eso, el Espíritu dotó a algunos hermanos para poder ayudar a lo que diríamos hoy a hacer una traducción espontánea y milagrosa de un idioma no conocido para los oyentes, ni por el propio intérprete, de parte del predicador que llegara a algún lugar para ayudar en la predicación o hasta para dar palabra de aliento en una iglesia. ¿Entendemos? ¿Por qué se necesitaba ese don de lenguas? Por este motivo. Hoy, usted quiere saber un idioma, se va, busca hasta en internet. Hay una aplicación, se llama Duolingo, y usted si la instala hasta en el celular o la tiene una cuenta en la computadora, si le gusta trabajar con notebook o con PC, y estudia, no sé cuántos idiomas tiene. Hasta ruso se puede estudiar, alemán, ucraniano, ruso, no, ucraniano creo que no, pero inglés. Ah, ucraniano me dice mi hija que sí, porque ella está todo el tiempo ahí con eso estudiando, pero ¿entendemos? O sea, hoy usted no necesita el don de lengua si quiere empezar a predicar a no sé qué país se va a tener que ir. Estudia y capaz en cuestión de un mes con mucha práctica e insistencia ya conoce el idioma. Bueno, esto es lo que no tenían en la antigüedad. Para poder ser un estudiante de idioma, no solo había que saber costear, sino que había que tener profesores que sepan enseñar ese idioma antiguo. Y era lo que no había. Muy pocos sabían y estaban a grandes distancias unos de otros. ¿Cuántas, hablando de nuestra ciudad acá, cuántas escuelas de idiomas hay? Pensemos solo en el idioma inglés, que es lo que la mayoría estudia. Hay chino mandarín, portugués se puede estudiar, y no sé qué, francés, creo que alemán también se puede estudiar aquí, pero ¿cuántas academias, por ejemplo, de inglés hay? Yo ya perdí la cuenta. Porque no solo en los colegios se está enseñando inglés, principalmente en el secundario, sino que hay varias academias de inglés británico, inglés americano, todavía no está el australiano, todavía no está el sudafricano, son todos diferentes, pero bueno, aunque las reglas son las mismas, pero las pronunciaciones son distintas. Pero usted quiere estudiar francés, tiene donde ya estudia francés, quiere estudiar portugués también. ¿Entendemos lo que quiero decirles? Podemos estudiar el idioma que querramos, si no lo tenemos acá, vamos a internet y tenemos profesores, pero en YouTube está lleno para estudiar. El que no sabe, no puede saber un idioma y quiere saberlo, encuentra todo. No hay problema. Pero en la antigüedad no era así. Era muy difícil poder fácilmente tener la posibilidad de idioma. Habían algunos, como el caso de Pablo, que podían hablar más de 5 idiomas. Pero eso no quería decir que todos los apóstoles o todos los líderes de la iglesia tenían esa posibilidad. Muchos líderes de la iglesia apenas se hablaban uno. Y llegaba alguien de parte del Señor que hablaba un idioma distinto y por ahí surgía el don de interpretación de lenguas en ese momento. Pablo hace notar algunos aspectos en relación a esto y dice, si alguno hablare en lenguas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Entendemos lo que Pablo hace ver? No hagan mucha locura en la iglesia de empezar a hablar un montón de idiomas y nadie se entiende nada, porque en la iglesia no estamos para hablar cada uno lo que sabe, estamos para edificarnos, estamos para comprendernos, para entendernos cada uno de nosotros en este lugar y así de esta manera podemos edificarnos en la santísima fe, como lo llama también Judas en su carta. Esto es lo importante. En el capítulo, ya que estamos acá con las Biblias abiertas, ahí en el capítulo 14, en el versículo 3, dice el 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que, ¿cuál es el don más importante para Pablo, por lo menos? Que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino, ¿a quién? A Dios. Porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. ¿Vemos? Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica ¿a cuánto? A la iglesia, ¿entendemos? El don de lengua no tiene prioridad en la iglesia, pero sí la enseñanza de la profecía en la iglesia, la enseñanza de las escrituras, la edificación, porque si no hay edificación en la iglesia se empobrece intelectualmente, mentalmente, y de esa manera puede caer en prácticas engañosas, ¿entienden? Si enfatizamos un don hoy, que ya está prácticamente cesado, según la propia palabra de Dios, entonces, ¿qué edificación tendrá la iglesia? Van a seguir en ignorancia. Entendemos, el propio Pablo está escribiendo en el tiempo que todavía el don de lengua estaba en auge. Y ya les estaba diciendo que es peligroso que se enfrasquen demasiado en el tema de los dones de lengua o de interpretación de lengua, porque no les va a ayudar a la edificación, no les ayuda a la comprensión de lo que se está hablando y de lo que se necesita enseñar. Muchas veces estuve en mensajes en donde tuvo que haber un intérprete, tuvo que estar alguien que le traducía al orador. Entonces todos nos beneficiábamos porque había un intérprete, había una persona que le traducía a ese buen predicador, pero que posiblemente solo hablaba inglés o hablaba ruso o ucraniano. Y entonces eran los idiomas que yo por lo menos escuché que traducían. Pero hablaban en esos idiomas y obviamente que no está tan familiarizado, muchas cosas se pueden perder. Entonces había alguien que nos traducía al español y captábamos todo. Ahora, es interesante que algunos traducen, pero no interpretan. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es traducir a alguien, decir todo lo que él dice, pero otra cosa es interpretarlo en la traducción. ¿Qué quiere decir eso? Es expresarse como el original e incluso, ademánicamente, expresarse también como el original. Dar el énfasis que el que habla su idioma, inentendible para nosotros, lo está dando, que el intérprete también lo haga. No solo traduzca, sino que también lo haga. Lo interprete, o sea, en el sentido de cómo quiere expresarlo, cómo lo quiere decir. Esto también es importante. Bueno, esto es lo que hacían los que tenían el don de interpretar las lenguas, que tenían esa posibilidad de conocer. Bueno, ya leímos, vamos al, ahí si están en el capítulo 14, bajamos al versículo 12 y 13. Pablo también dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, otra vez, para la edificación de la iglesia. No para que todos estemos interpretando lengua y nadie se entiende nada. Para edificación. Por lo cual, el que habla lenguas, ore para poder, ¿para qué? Para poder interpretar. Esto es lo importante. Por supuesto, llega alguien que no sabe hablar el idioma español acá, adelante, bienvenido, pero espere que haya alguien que le pueda traducir para contarnos qué quiere decirnos. Si no, no tiene sentido que hable porque no edifica a nadie y nos vamos a quedar nosotros como tontos tratando de ver qué quiere decirnos. ¿Entienden? Esto es importante ver. Pablo les hacía ver a los corintios. Parece que ellos estaban muy, muy lengüeros. Estaban demasiado intérpretes entre todos ellos. Y Pablo les hace ver, cuidado, porque ustedes están yendo por el camino equivocado. Sí, sí, no hay problema si quieren hablar en lenguas, pero tengan cuidado que no sea que no están edificando a nadie. No hay edificación porque lo que importa en la iglesia es la predicación de la palabra, el estudio de las escrituras. Para eso estamos principalmente habilitados en la iglesia. Bueno, hasta aquí es lo que por ahí podemos decir, o por lo menos me voy a quedar aquí con el tema de la interpretación de lenguas. Vamos a hacer una conclusión de todo este estudio y de estos estudios, de estos cuatro dones que estuvimos viendo temporales. En estos cuatro dones podemos ver el glorioso comienzo de la iglesia de Cristo, así como cuando la nación de Israel salió de Egipto y durante sus comienzos en la conquista de Canaán, Dios hizo portentos, milagros, para sellar su conformidad con su pueblo y declarar su apoyo ante las naciones, así lo hizo con la iglesia en sus, atiendan bien, comienzos. Israel nos siguió viendo demasiados milagros y portentos de Dios una vez que ya fue establecida en su tierra, una vez que ya se quedó en su territorio. No digo que no hubo milagros después de eso, sí hubo algunos más, pero ya no eran el correr de todo el tiempo, ya no eran parte de la vida cotidiana de la nación de Israel en su tierra. Hoy en la iglesia hay milagros de parte de Dios, pero no es el constante en la iglesia. No es algo que sea necesario todo el tiempo. Así pasó con Israel, lo mismo pasó con la iglesia. Dios dejó bien claro que la iglesia sería un ente predicador de las buenas nuevas de salvación y que Jesucristo es su Mesías o Cristo a Israel y Salvador del mundo. Esto era lo que había que asentar. La iglesia tenía que saber y la gente que empezó a conocer. Recuerden, hoy nosotros hablamos de iglesia de Cristo y es algo muy natural. Es algo muy, ya, ¿quién no lo sabe? Hasta diría alguno, como dicen a veces los jóvenes, chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe algo de iglesia hoy? Hasta de las buenas y las malas. Pero piensen ustedes cuando la iglesia comenzó recién y solo estaba en Jerusalén, en Judea, y ningún otro lugar más había todavía iglesia, en toda Europa, en toda Asia, en toda, bueno, ni América ni estaba todavía, pero todavía no estaba América y ni ahí también había iglesia. ¿Se dan cuenta? En muchos lugares no había nada de iglesia, solo estaba todo centrado en Israel. Hasta que salió un poco más allá y se fue a la zona de Cesarea, algunos gentiles, que todavía era parte de Israel, y después con los viajes de Pablo comenzó a irse el evangelio extendiendo a muchos otros lugares. ¿Entendemos? Por eso Dios usó señales para que se confirmara el testimonio apostólico, que ese era el mensaje que Dios quería que todos conocieran las buenas nuevas de salvación, no solo los israelitas, sino también los gentiles. Nunca debemos pensar que estos dones fueron con el propósito de proclamar el poder de Dios, sino que Dios se mostró como el Todopoderoso en ellos y a su vez dio la plena confianza a sus apóstoles de estar a favor de ellos y confirmar su mensaje de salvación y edificación a través de ellos, hablando de los apóstoles. Esto es lo importante entender. ¿Cómo escaparemos, dice el autor a los hebreos, cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, por eso hizo milagros, porque el que comenzó el Evangelio fue nuestro Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando, los que lo oyeron eran los apóstoles principalmente, los que estuvieron 3 años con él, testificando Dios juntamente con ellos, qué interesante, ¿no? Estaban los apóstoles predicando y Dios con ellos testificando, Dios al lado de ellos o en ellos en el Espíritu, con ellos, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según, atiendan bien, según su voluntad. Solo por la voluntad del Espíritu de Dios es que ellos podían hacer esos milagros y podían hacer estas señales y maravillas en el principio de la iglesia. ¿Pero qué era? Era para confirmar y era para testificar que Cristo era el Mesías y era el Cristo de Israel y que también era el Salvador para el mundo gentil. Había venido a morir por los pecados de su pueblo, pero también esa bendición de la muerte de Cristo llegaría a todas las naciones. Esa era la promesa que se le hizo a Abraham. En ti serán benditas no solo tu descendencia, sino todas las familias de la tierra. Y entre esas familias de la tierra estamos nosotros también. Que algún día el Evangelio a nosotros nos alcanzó. A mí me hablaron en español el Evangelio y no tuve problema en entenderlo y pude recibir a Cristo como Salvador personal. Creo que la gran mayoría de nosotros se nos habló en ese idioma y lo sabemos. No necesitábamos ni hablar en lenguas, ni necesitamos que nos hagan un milagro, ni no necesitamos tampoco que nos hagan un portento o que alguien interprete una lengua rara para que nosotros pudiéramos entender la salvación en Cristo. Y quiero decirles que estos 4 dones que estuvimos estudiando, como explicamos en los estudios anteriores, eran señales. Las señales, ¿cuánto tiempo duran? Muy poco tiempo. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? ¿Qué necesitaban los magos para poder llegar al lugar donde estaba Jesús? Pero a la estrella, ¿cómo se le llamó? ¿Cuál era el adjetivo de la estrella principal? La señal. ¿De dónde iba a estar el niño? La señal donde iba a estar el niño. Una vez que ellos encontraron al niño, no vieron más las estrellas. Porque ya se completó lo que era su misión, encontrar al niño y adorarlo y darle presentes. Ya está la señal. Como explicábamos algo cotidiano, acá en la ciudad misma hay mucha cartelería vial. Ustedes van por una avenida, por una calle, y hay carteles que anuncian esto o aquello, pero cuando usted va manejando, ¿cuánto tiempo le queda esa señal a la vista? Pasan y terminó. ¿Entienden lo que es una señal? En la Biblia pasa lo mismo con estos dones. Estos dones fueron señales para que la gente entendiera que este es el mensaje de salvación y que ellos, los apóstoles, eran los testigos primarios del mensaje de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice el autor a los hebreos, la cual habiendo comenzado a ser publicada, comenzado en los comienzos, fueron necesarias estas señales, estos prodigios y diversas maravillas según el Espíritu Santo lo repartía. Según, ¿se acuerdan lo que dice la lista de dones en 1 Corintios? Él reparte a cada uno según Él quiere, según como Él quiere. No todos los cristianos de la Iglesia de Cristo en el primer siglo y tuvieron todos los dones. No todos los cristianos tuvieron estos 4 dones constantemente. sino que eran dones temporales incluso en el momento en que se los daba. Pedro hacía quizás un milagro y después seguramente iba a querer a sanarle a alguien y no le iba a sanar a nadie, porque ya el Espíritu Santo no le había dado la posibilidad de seguir haciéndolo. ¿Entienden? El don, estos cuatro dones, milagros y prodigios, sanidades y también las lenguas, interpretación de lengua, eran dones que se daban momentáneamente cuando había una necesidad. Ellos tenían otros dones, por supuesto, pero estos cuatro dones eran señales solo para que la gente entendiera de una vez por todas que el Evangelio había llegado, la salvación de Cristo había llegado y ahora reciban y conviértanse de sus obras malas al Dios vivo y verdadero. Esto era lo que querían los apóstoles. Y era lo que el Espíritu Santo quería, realmente que la gente entendiera la salvación, y una vez que entendían la salvación, también pudieran de esa manera llegar a ser edificados en el estudio de la palabra de Dios. Finalizando entonces, en forma general, este estudio que terminamos con la palabra del apóstol Pedro, que nos dice en 1 Pedro 4, 10 y 11, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Entienden? No en lenguas ni en nada por el estilo. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la fuerza que Dios provee, para que de todos sea Dios glorificado. Todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén con Pedro. Esto es lo increíble. Dios a todos nos dio un don para ministrar. Es importante que nosotros lo conozcamos, lo descubramos. Oremos para que Dios nos dé la posibilidad. Si ya lo sabemos, si ya sabemos cuál es el don que Dios nos dio, entonces, bien, empecemos a ministrarlo según las fuerzas que el Señor nos dé, que el Señor nos ayude. Ministrémoslos a los demás. Ministrar quiere decir hacer algo hacia el otro, hacer un servicio, un favor, una ayuda al otro. Eso es ministrar. El don no tiene ningún beneficio para mí, sino para mis hermanos en la fe. Pablo comparó, como vimos al principio, Pablo comparó a los dones que son como los miembros del cuerpo. Está la mano, bueno, si quieren podemos ir más. Está esta falange, esta falangecita acá. El dedo, en este caso es mi dedo mayor. Esto es un miembro ya. Está la otra falange que le acompaña, la que está más abajo. Ahí, más para acá. Ponemos así el dedo. ¿Damos cuenta? Son miembros. Pero esta mano, en todo lo que ella haga con sus cinco dedos, lo que ella va a hacer, siempre va a ser en un beneficio ¿a quién? A la orden que le da el cerebro. Y de alguna manera me va a beneficiar, o puede ser que va a hacerme un daño, porque yo también me puedo acuchillar y matar. ¿O no? Puedo hacerme un daño, pero siempre va a hacer algo hacia mí. Me va a hacer algo que yo necesite. Si yo voy a caminar es porque yo quiero caminar a eso. Quiero caminar a la muerte, quiero caminar a mi trabajo, quiero caminar a lo que sea, pero va a ser algo que la cabeza le va a ordenar. Nuestra cabeza nunca nos va a inducir a matarnos. No me refiero a esta cabeza, me refiero a la cabeza de la iglesia. Nunca va a inducirnos a hacernos daño, pero nos va a inducir a trabajar, a servir, a ministrar y a saber hablar todo aquello que a Dios le agrada. Por eso, hermanos, es importante que nosotros verdaderamente aprendamos a amar a Dios en el trabajo y realmente gozarnos en su gracia para servirlo, amarlo y también que nuestro don sea visible a nuestros hermanos en la fe. Los miembros del cuerpo no son, ¿cómo se podría decir? Los miembros del cuerpo no están en una forma quizás personalizada. pero ellos trabajan y hacen todo lo que el cerebro les envía. ¿Entendemos? Y funcionan en su función. La mano no va a hacer más lo que la mano tiene que hacer. No puede hacer más la mano de lo que tiene para hacer. La mano no puede ver, pero la mano puede actuar de acuerdo a lo que yo veo. ¿Entienden? Se ayudan entre sí, dice Pablo. Están concretos entre sí. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a servirlo con el don nuestro y nos dé la posibilidad de ser abundantes en nuestra administración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, por todas tus bendiciones. Y gracias también, Señor, porque verdaderamente nos ayudas y nos das fortaleza espiritual para seguir ayudando a otros y sirviendo en la congregación. Te rogamos, Padre Santo, que ahora que conocemos mejor los dones espirituales, tú nos puedas ayudar a saber cómo vivir de acuerdo a ellos, servirte y también ayudar a nuestros hermanos. No todos podemos hacer todas las cosas en la iglesia, pero cada uno podemos apoyarnos unos a los otros para así poder glorificar tu santo y bendito nombre. Oramos, Padre Santo, para que bendigas a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.